Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y llega, bueno, pues el momento del espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisión. Dentro de unos instantes, Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón, nos hablará de esas actividades que organizan desde allí, desde el Ateneo, que tiene su sede en la Escuela de Comercio, en la calle Tomás y Valiente. Y bueno, pues nos hablará de todo lo que hay previsto para los próximos días. Y ya, como os decía hace unos momentos, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, cuéntanos todo eso que podemos ver, en que podemos participar. Efectivamente, en las actividades del Ateneo Obrero de Gijón de esta semana. Verás, todas giran, como no podía ser de otra manera, en torno a nuestro nuevo espacio, nuestro nuevo local social en la Escuela de Comercio, al que todo ya de mano, digo, que toda aquella persona que no nos haya todavía visitado, conocido, pues tiene oportunidad de vernos o bien en estas actividades que ahora voy a comentar o en cualquier momento del día que desee acercarse por allí y hacernos una visita en nuestro horario de apertura. Bueno, sin más preámbulos. Bueno, verás, sí, pero mira, ya que haces alusión al horario, me gustaría que nos dijeras el horario, porque yo ya he dicho dónde estáis y todo esto, sí, pero el horario no. Sí, mira, el horario es de lunes a viernes, cuando estamos abiertos. Bueno, está también abierto el centro, porque salvo cuestiones excepcionales, los fines de semana la Escuela de Comercio también está cerrada. Y es por las mañanas de 11 a 1 y por las tardes de 6 a 9. Hay una pequeña excepción ahora mismo, que son los viernes, que está cerrado en la Escuela de Comercio y tenemos abierto todavía el antiguo en la calle Covadonga, porque la sección de ajedrez tiene que desarrollar una serie de actividades para las que todavía no están preparadas las nuevas instalaciones. Y entonces, pues con ese único motivo, los viernes por la tarde está abierto de 6 a 9 en el viejo, en la calle Covadonga. Aunque en un futuro cercano, esperemos que ya para el mes de enero más o menos, ya pueda estar todo en la Escuela de Comercio, en ese horario, de 11 a 1 y de 6 a 9, de lunes a viernes. Muy bien, muchas gracias. Pues, mira, hablamos entonces de las actividades, ¿no? Las actividades previstas, que bueno, se juntan ahora, yo creo, con un bloque de importante, tanto en número como en importancia de las actividades que tenemos, relevancia sobre todo. Bueno, no es que las que venimos, las que hacemos en otras ocasiones no lo sean, ni mucho menos. Siempre consideramos que todo lo que llevamos adelante es importante para, bueno, para difundir cultura en nuestra ciudad. Pero bueno, en esta ocasión, mañana mismo, a las 7:30 de la tarde, presentamos el último libro de la escritora asturiana Berta Piñán, con el que obtuvo el premio Josefa Sovellanos del año pasado como premio, y entre otras cosas la, una de las cosas que tiene el premio es la edición de, del ejemplar, acaba de ser editado por la editorial Hoja de Lata, y pues mañana con la presencia de Berta Piñán, con la introducción de Marta Mori, pues tendremos la, la presentación de dicho libro, y es a las 7:30. Luego, el lunes también vamos a tener un acto pues cultural, pero también emotivo, porque vamos a hacer un pequeño homenaje con motivo del 30 aniversario de la creación de la discográfica El Cohete. Una discográfica que yo creo que es mucho más que música, es ya parte de la historia de la cultura de esta, no solo de Gijón, sino de la comunidad asturiana. Y contaremos con la presencia de los hermanos Barral, Carlos y Toño, que nos repasarán tanto la historia de la misma como harán alguna presentación de imágenes, de música también, de los grupos que ellos representan. Habrá también un libro que editaron para la ocasión y que tendremos la oportunidad de disfrutar entre todos. Y bueno, pues eso será el lunes a las 7 de la tarde, y además vamos a contar en esta ocasión con el Salón de Actos de la Escuela de Comercio. Consideramos que es un acto que requiere también unas necesidades técnicas para poder hacerlo, y bueno, va a ser en ese espacio. Luego el martes retomamos la colaboración mensual con el colectivo Astura de Difusión de la Cultura Asturiana, y en esta ocasión Joaco López, el director del Museo del Pueblo de Asturias, pues nos va a impartir una pequeña charla, conferencia sobre, bueno, sobre los avatares museísticos y la problemática de este campo y en el tema de museos de difusión de la cultura asturiana en todas sus vertientes creativas y etnográficas, ¿no? Y finalmente, por acabar con lo que sería un periodo semanal, también vamos a tener un acto que, vamos, para nosotros muy sentido, que va a ser el, la copa, la copina de cava que venimos haciendo los últimos años, con la cual despedíamos el año. Y en esta ocasión la diferencia fundamental es que la vamos a hacer en el antiguo local social, porque de esa manera también va a servir un poco de motivo de despedida del, de ese espacio, ¿no?, que para nosotros representó tanto durante más de 30 años. Y por eso también queremos invitar a todos aquellos, bueno, pues que de alguna manera quieran despedirse de, del local de la calle Covadonga 7, incluso aquellos que a lo mejor no tuvieron todavía oportunidad, por las razones que sean, de conocerlo, pues yo creo que es un poco el último momento que tienen para conocerlo, y bueno, pues para entre todos departir creo que un bonito día, además de cierre de año, ¿no? También, además, ese día se viene haciendo en los últimos años, se entregan los trofeos de los ganadores del campeonato social de ajedrez del Ateneo, ¿no? Entonces, entre todos, socios, no socios, amigos, todo aquel colaborador o todo aquel curioso, pues yo les invito desde aquí a estar ese día, jueves 20, ahí será a las 8 el inicio, y en la calle Covadonga, la copina de Cava. Ajá, bueno, y simpatizantes. Bueno. ¿Perdón? Y simpatizantes. Ah, sí, bueno, cualquier calificativo, cualquier perfil. Por supuesto. Es bueno, ¿Qué te iba a decir? Que, bueno, es todo lo que acontece este mes de diciembre, ¿no? Para el Ateneo Obrero Jovellanos. Bueno, luego vamos a tener en Navidades, por diferentes circunstancias. Normalmente no, a ver, en Navidad normalmente, bueno, pues descansamos un poco de la actividad diaria, no es que se cierre del todo, pero en esta ocasión vamos a tener que realizar tres actividades concretas que no podían ser en otras fechas, ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos un pequeño esfuerzo para poder hacerlas, Y bueno, pues estaremos preparados para organizarlas en las fechas navideñas. Yo creo que por no cansar mucho más y por no meter más información, pero la comentaremos más adelante. Vale, sí. Pero sería interesante porque a lo mejor más adelante no podemos comentarlo, por eso te decía que sería interesante. Ya. Sí, te entiendo. Pues mira, vamos a hacer un avance telegráfico, porque luego eso. También es cierto que todas nuestras actividades están colgadas en las redes, pueden ver en la prensa diaria la información de las mismas. Entonces, es el 27 de diciembre va a haber la presentación de un libro de Sonia Galán. El 2 de enero va a haber el desarrollo del campeonato infantil de Navidad de ajedrez. Y el 3 de enero, una charla sobre la recuperación de la memoria histórica y los trabajos que está haciendo un investigador asturiano que da clases en la Universidad de Lisboa y que nos comentará un poco el patrimonio de memoria histórica relacionado con las familias asturianas que estuvieron deportadas en Alemania. Esas son tres actividades que ya digo que cualquier interesado o bien nos puede preguntar más detalles o seguir las publicaciones diarias para estar al tanto de cuándo se hacen y qué características más concretas tienen. Ajá, bueno, pues nada, pues muchas gracias y hasta el próximo día. Gracias a vosotros y bueno, si no nos viéramos, pues desear a todos eso. Que este año haya sido fructífero, que siguen quedando tiempo y meses para seguir desarrollando actividades y seguir viéndonos en entornos socioculturales como el que aporta el Ateneo Obrero de Gijón. Por supuesto, y que, bueno, pues son unos días como otros cualquiera, pero cada uno que lo celebre o que lo pase como mejor pueda, ¿no? Y que no se consuma mucho, los que pueden consumir, claro. Sí. ¿Eh? Consumo responsable y sostenible. Eso es. Bueno, pues un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto, Pilar. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y bueno, esas eran las palabras de Luis, que nos hablaba de todas esas actividades para los próximos días que organiza desde el Ateneo Obrero, también conjuntamente con otras asociaciones y colectivos, y en los que se puede participar, ver, escuchar, que es muy interesante. Y bueno, pues hasta aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisión. Hoy jueves 13 de 2018 de diciembre. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.